gonna try one with just these acoustic guitars. Let me get the microphone on. Estamos en Mancine, por favor. Ahí tenían ese tema llamado Here Comes the Sun, aquí viene el sol. Y es que estos días ha hecho mucho, mucho más calor de lo habitual aquí por el norte de España, por la zona de Asturias. Una nueva edición, la última de esta temporada de Mancine, por favor, programa de cine y de música de cine. Estábamos con un serial dedicado a las músicas de la actualidad cinematográfica, especialmente los últimos 15 años, repasando aquellas bandas sonoras que son un poco el ejemplo de por dónde van los tiros en estos años. Y antes de empezar, quería comentarles un poco cuál es la actualidad cinematográfica de la cartelera no comercial. Aunque he de decir que la semana pasada hablábamos de FICAR, ese festival de cine y arquitectura, que yo decía que no era comercial, pero me parece que las entradas, que creo que continúa esta semana, creo que las entradas eran a 6 euros, ni más ni menos. Pero bueno, lo que trato de traer a colación aquí son películas que generalmente se emiten en, o se proyectan en salas sin que cueste la entrada nada, absolutamente nada, que es entrada libre, como dicen, hasta que se complete el aforo, o sea, hasta que se llene, con lo cual no cuesta ninguna entrada. Y se me pasó ese tema con el Festival de Cine y Arquitectura, que yo no lo sabía. Después, repasando, me di cuenta que las entradas tenían un valor. Tenemos en el Teatro Filarmónica, yo decía que el último ciclo era el del mes de junio, pero hay otro en julio, que es Reflejos de África, que yo no sé ya si será el último, ¿no? A lo mejor todos los meses hay un ciclo de cinematográfico. Este concretamente está compuesto por las siguientes películas. El 13 de julio emite Mamá Adele. El 14, o sea, al día siguiente, proyectan Las nieves del Kilimanjaro, que como sabrán hay una película reciente de Geddy Young que no tiene nada que... Bueno, sí, tiene algo que ver, pero no está ambientada, digamos, en África, con la novela de Ernest Hemingway. Esta es la versión de los años 50 de Henry King, si no recuerdo mal, basada en la novela de Ernest Hemingway. El 20 tenemos El León. Y el 27, la última película del ciclo es El Gran Rugido. Todas las proyecciones son a las 8 de la tarde. Por lo que veo, también hay ciclo de cine en agosto. Que eso ya lo harán sabiendo ustedes, ya se enterarán. Y el documental del mes de julio en el Teatro Filarmónica es Los Castores, que también se proyectará a las 8 de la tarde, ese 15 de julio, como decía antes. Bueno, ahora sí vamos a entrar en faena en el programa de hoy, el último de la temporada, el último dedicado a este serial en el que hemos estado escuchando bandas sonoras actuales. He de decir que aquí siempre me entro en una contradicción, porque lo que procuro es poner son bandas sonoras de las películas, bandas sonoras que se adecuan a la película, es decir, la banda sonora como elemento narrativo, y a veces me dejo llevar por las bandas sonoras que son más llamativas, que han tenido una mayor aceptación dentro del público y de la crítica, que a veces no es más que un tema con muy pocas variaciones, como sucedía por ejemplo la semana pasada, si no recuerdo mal, con el tema de En la casa, que película que a mí me encanta, y el tema musical también, pero es que es el mismo repetido muchas veces, pasa con muchas películas. Realmente después no hay una diversidad de temas que acompañen a los estados de ánimo de los actores, a la narración de la película, a la descripción que nos están haciendo en ese momento. Y claro, te dejas llevar por lo que más suena, aunque procuras una cierta variación, una cierta versatilidad dentro de las bandas sonoras. Así hemos podido escuchar, o vamos a poder escuchar, completándolo con el día de hoy, bandas sonoras de carácter más tribal, bandas sonoras de carácter más étnico, bandas sonoras sinfónicas, bandas sonoras celtas, bandas sonoras folkis, bandas sonoras con reminiscencias africanas, de diversa índole. Yo creo que se ha podido escuchar más relacionadas con la New Age, por ejemplo. Se ha podido escuchar bandas sonoras de todo tipo. Hoy empezamos con Origen. Inception en el original. Película del año 2010, dirigida por Christopher Nolan, ese hombre que tanto nos trata de asustar y de asombrar con cada una de sus películas. Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy, un retrato muy atractivo. En la película es muy fácil no perderse por lo menos 10 veces. Hay que primero descifrar el argumento. Tenemos a un ladrón de ideas que trabaja con un equipo de personas, pero que roban el subconsciente, en los sueños de las personas. En esta misión, el japonés al que van a robar, en esta que propone la película, quiere que haga una misión contra él, a su favor, en contra de un empresario. El empresario muere, el hijo hereda, hay que abrir una caja fuerte. Todo está bastante, bastante difuso. Pero aquí de lo que se trata es, en esta misión del japonés, de implantar la idea, no de robarla, y eso es lo que significa Inception, el origen. También dentro del trabajo vemos que se mezcla lo personal, es decir, dentro de los sueños tiene la historia de amor que vivía con su mujer, que aparece de forma recurrente. A la mujer, como digo, se la supone muerta, pero él mismo es el inductor de estos sueños, esta entrada de la mujer en sus sueños, porque solo en ellos puede estar con ella. Bueno, hay muchas claves para seguir este complejo guión de la película. Cuando estamos en un sueño y no, por ejemplo, tenemos los tótems que llevan los protagonistas, el de DiCaprio, que se llama en la película Don Cop. Es una pequeña peonza que gira continuamente si nos encontramos en un sueño, y se para si estamos en la realidad. También hay claves para entrar y salir de los mismos, las patadas. Tenemos la música de Piaf, que también funciona de forma simbólica, el Je ne regrette rien, las muertes te despiertan de los sueños, dependiendo del nivel de sedación. Hay muchas claves. Bueno, pues Nolan es capaz de crear todo este mundo en torno a ello, con muchas, muchas, muchas, muchísimas explicaciones dialogadas, es decir, la historia es tan intrincada que necesita de esas argumentaciones que avisan de lo que está ocurriendo, como para que el espectador no se pierda, como hacen en las novelas negras, por ejemplo, cuando cada X tiempo el detective tiene que pararse y explicar todo lo que ha sintetizar todo lo que ha sucedido hasta ese momento, para que el espectador vaya otra vez o continúe cogiendo el hilo de lo que está sucediendo en la trama, ¿no? Pues aquí lo mismo. Yo no sé si habrá segunda parte, queda bastante abierto para ello. Tenemos reminiscencias de otras películas sobre distintas capas de realidad, desde Terminator hasta Desafío Total, pasando por Matrix, por ejemplo, aunque tampoco tiene mucho que ver con ellas. Y una pregunta, pues la realidad, ¿es mejor vivir el sueño o la realidad? ¿Convirtiendo aquel, el sueño, en esa realidad? ¿O para, en este caso, poder encontrarse con un ideal que has perdido, en este caso con la mujer? ¿La realidad se subjetiviza? ¿El sueño se puede objetivizar o qué? O al menos imponerse sobre la realidad. Bueno, pues no lo sé. Aquí tenemos música del gran Hans Zimmer, al que ya hemos recurrido en los programas anteriores, unos acordes que se repiten con distintas variaciones. Él mismo declaró después que había que la música era muy repetitiva. A mí me gusta bastante, es un poco como Herman en algunas películas, pero también recuerda otras bandas sonoras suyas como X-Men, por ejemplo. Música, como digo, atrayente, subyugante, envolvente y una auténtica gozada de este compositor alemán, uno de los mejores de la actualidad, sin duda. Escuchamos ese tema, Time. Pues ahí estaba ese tema, el famoso tema de la película Inception, Origen, de Hans Zimmer. Como ustedes saben, uno de los compositores más celebrados de la actualidad, uno de los más famosos. Vamos con otra película, Los chicos del coro, película francesa. Ojo, los franceses, cuántos éxitos en los últimos años, siempre sacan todos los años películas que son reconocidas a nivel mundial, a nivel internacional, y más de una. Está escrita y dirigida por Christophe Ratier, inspirada en su propia experiencia, aunque no exactamente, no todos son hechos reales. Llegó un momento en que en todos los programas de televisión se quería contar con este famoso coro, que en realidad es el coro de los pequeños cantores de San Marcos, que surgió allá por mediados de los 80. Y en realidad en la película, solo el actor Jean-Baptiste Mounier, el que era solista de la misma, que ahora es un joven de 25 años y más de 1,90 m de altura, con una trayectoria como cantante y como doblador, me parece, era el único que cantaba, como decía, el resto de los actores no cantaba. Pero el éxito del coro fue tal que sacaron por aquella época un CD de una actuación que grabaron en París. Y vamos a escuchar de esa actuación el famoso Oiseau ton chemin, con Jean-Christophe Mounier y sus 14 o 15 añitos cantando como solista esta canción del coro. Sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Sans cœur acquis, nom de l'espoir, par de la vie, sentier de ardeur de la vie, de la vie. Actuaba aquí en esta canción como solista, Jean-Baptiste Mounier, aparte del coro. En la siguiente que vamos a escuchar, sí, en esta no. Hemos escuchado, como decía antes, de ese concierto de París, la canción Oiseau ton chemin, probablemente la más famosa de la banda sonora, y canción original. La verdad es que no estoy muy seguro de cuáles son las canciones originales y no he encontrado ninguna publicación donde especifique cuáles son originales y no. Creo que las dos que vamos a escuchar son originales de la película. Y ya recuerdan la historia, era aquel profesor, aquel nuevo profesor que va a los niños de forma distinta al director del orfanato, con el cual se enfrenta a menudo por los métodos pedagógicos utilizados con los niños, que sufren diversidad de problemas, evidentemente, al estar en el orfanato y en aquella época de la posguerra. Y bueno, con este profesor recibirán otro tipo de enseñanzas a través de esa música que compone para ellos cada noche. Aquí hay una cosa, verán, el personaje interpretado por Jacques Perrin, el niño Morange, que es un célebre director de orquesta que tiene que regresar a la localidad francesa donde vivía su madre por su reciente fallecimiento. Si recuerdan, es así como empieza la película. Y tiene la visita de un compañero de orfanato, de ese orfanato que se llama Le Fond de l'Étang, lo cual acaba por desempolvar aquellos viejos recuerdos de la vida en el mismo, donde estaban internados en la posguerra, como decía antes, a aquellos niños de difícil manejo, con problemas familiares. Y con la llegada de este profesor del que hablábamos antes, Gerard Junot, en la película, cuyo personaje era Clément Mathieu. Pues aquí se parece bastante, yo diría, a Cinema Paradiso, con Jacques Perrin, el mismo actor, y ese pasado que le retrotrae a una localidad. Yo creo que el esqueleto argumental es bastante parecido. Tampoco es la primera película de orfanatos y niños con problemas. Ya teníamos Bonjour les enfants, el propio Louis Malle, La guerra de los botones o El año del despertar. Además, es un tema que saben llevar muy bien a las pantallas los franceses. No es la primera película que hacen sobre ese tema. Y como decía antes, aquella recuperación de la infancia en Cinema Paradiso, aquella vuelta al hogar, en este caso no es exactamente al hogar, sino a la localidad actual de su madre, donde vivía su madre muerta, guarda bastante parecido por el actor, por esos recuerdos conmovedores, aunque claro, no tenemos aquella escena maravillosa, una de las mejores de los últimos años de Cinema Paradiso, al final de la película, con el propio Jacques Perrin, embargado por las lágrimas, con aquel pase de aquellos trozos, aquellos cachitos de película que habían sido censurados por la moral religiosa, básicamente, de aquella época que no permitía que se exhibieran escenas subidas de tono, besos más alargados de lo común, o algún desnudo captado clandestinamente dentro de la película. Pues bien, esta es la película. La banda sonora original es de Bruno Collet y las letras del propio Barratier. Recordemos que es una película basada en experiencias propias. Y vamos a escuchar ahora la otra canción en la que sí hace solista este Jean-Christophe Monnier, que es Caresse l'océan. Venant de terres enneigées, Pues ahí lo tienen, aplausos incluidos a Jean-Christophe Monnier, que como decía antes, ahora tiene 25 años y ya no tiene nada que ver con ese niño de 14 que interpretaba la película Los chicos del coro, que fue, como decía antes, todo un exitazo. Vamos con otra película reciente. En realidad he dicho años 2000 a 2015, pero los últimos 2-3 años no he sacado, pues por casualidad, no por otra cosa, ninguna banda sonora, aunque las hay, las hay. Pero como he visto menos películas de los últimos 2 años, creo que al final me he quedado en el 2012, 2013. Reconozco desconocimiento por mi parte de haber escuchado, de haber seguido las bandas sonoras de los últimos años. Del año 2012, una película, Bellamy, historia de un seductor, que es ni más ni menos que la adaptación de uno de los grandes novelistas de la historia, de francés en este caso, Guy de Maupassant. Esta historia ya había sido llevada al cine por el director Albert Lewin allá por los años 40, y esta adaptación la dirigen Nicole Meron y Declan Domegan, con Robert Pattinson en el papel de Bellamy, de Georges Duroy. Y tenemos también a Christina Ricci, Uma Thurman y Kristin Scott Thomas como sus víctimas. Robert Pattinson probablemente huyendo de ese personaje, de esos papeles que le hicieron estrella, admirada por el público juvenil femenino, ese atormentado Robert Pattinson de Crepúsculo y todas esas películas. Lo tenemos aquí enmarcado en un proyecto algo diferente, aunque también hace de seductor. De probablemente un menor interés que la anterior, que la versión de los años 40, relata el ascenso social y profesional de este ex soldado, utilizando su atractivo personal, especialmente con las mujeres, para alcanzar así esos logros, ese poder, mostrándonos también a este hombre así sin escrúpulos, que persigue la gloria a través de esos escarceos amorosos. También evidencia el poder de la prensa en la geopolítica del momento, nada diferente a lo que pueda ocurrir hoy. Y quizá la película en algún momento, yo que sé, nos pretenda introducir en una moral ambigua, dotando al personaje de Bellamy de una cierta justificación de su conducta a partir de la de los demás, ¿no? Semejando un poco las mismas, pero no acaba de convencer en ello, al igual que otros muchos aspectos del film, como algunas interpretaciones que quedan bastante, bastante cojas, bastante flojitas. La música es de Rachel Portman, a la que ya habíamos traído aquí a colación a raíz de la banda sonora de Chocolate la semana pasada, y de Last Man, Joseph de Sara. Algunos de los temas se repiten bastante, pero hay una pequeña joyita que se llama Loveness, compuesta por este compositor ceilandés de la isla de Sri Lanka, llamado Last Man, Joseph de Sara. Como acabo de decir, Loveness, escuchen. Pues ahí teníamos la banda sonora de esta película, de Bellamy, historia de un seductor. Banda sonora de Rachel Portman y de Last Man, Joseph de Sara. Un tema que a mí me gusta mucho, este Loveness. La siguiente película de la que vamos a hablar es El jardinero fiel. Película dirigida por Fernando Meirelles, que tanto había sorprendido con aquella Ciudad de Dios unos años antes, una película de denuncia como esta, El jardinero fiel, que parece muy difícil que se haya podido encontrar con una financiación de la academia, o sea, una financiación académica, con una película de bastante buen presupuesto y buenos actores, dado el tema en el que entra y la denuncia que lleva a cabo en la misma. Tenemos a Ralph Fiennes y a Rachel Weisz como protagonistas. Está basada en una novela, como decía antes, del especialista en novela de espías John le Carré. Y la música es lo que más me interesa, la traigo a colación porque es de Alberto Iglesias, que en esos momentos, todavía hoy también, pero en esos momentos estaba en un era un músico especialmente bien visto por la crítica y el público. Aparte de las películas de Almodóvar y Medem, empezó sobre todo teniendo éxito con las bandas sonoras de las películas de Julio Medem, después le contrató para sus películas Pedro Almodóvar, y finalmente tuvo una carrera y tiene una carrera internacional importante, de la cual uno de los puntos álgidos sin duda es esta banda sonora de El jardinero fiel. Película dramática que, como decía antes, denuncia el mundo de las farmacéuticas, de las grandes farmacéuticas, dadas al capital a la hora de poner en el mercado esos fármacos que a veces no contribuyen como deberían acabar con las epidemias y cuyos efectos colaterales a veces acaban con las vidas de aquellos que los prueban. El papel interpretado por Rachel Weisz es un activista que muere fruto de su activismo, de las denuncias que lleva a cabo, y su marido diplomático británico, el personaje interpretado por Ralph Fiennes, Se involucra después de su muerte en las investigaciones desarrolladas por su mujer, descubriendo así la verdad sobre los hechos, sobre lo que investigaba su mujer. Tenemos a la denuncia realizada por la película del mundo de las grandes compañías, tenemos también unido la forma en que estos experimentos se realizan en África, con las personas como conejillos de indias insignificantes dentro de ese entramado corrupto. La puesta en circulación de los mismos, de los medicamentos, a sabiendas de los efectos colaterales son letales, buscando solo ese beneficio económico, y la connivencia de las embajadas y los gobiernos, que también buscan evidentemente los intereses comerciales y los personales de sus representantes, que son sobornados por estas compañías. Y que, claro, utilizan a mercenarios, tales compañías, para quitarse de encima cualquiera que se entrometa en este negocio tan beneficioso. Además, una bella, bellísima historia de amor al servicio de la película, que crece con la misma, en la ausencia de la difunta protagonista, creo que se llamaba Tessa, si no recuerdo mal, el personaje interpretado por Rachel Weisz, que involucra, como decía antes, a su marido tras la muerte, mostrándonos con una gran perfección el nivel de corrupción generado, los ámbitos a donde llega, los gobiernos, los profesionales, etc. Y cómo va creciendo también el amor procesado por ese jardinero fiel que interpreta al marido de Tessa, que en vida no sabía muy bien de qué iba ese activismo de su mujer, del cual ella quería mantener ajeno al marido en su afán protector, conociendo las consecuencias que podía traer esa actitud suya. Y hay algo en esos códigos, en esos secretos no confesados, en esas imágenes donde habla con su mujer difunta, que va descubriendo el marido, que incrementan la emoción del fin, también las sospechas de infidelidad refutadas, absolutamente echadas abajo. Pues todo eso convence al marido para llevar hasta el final su investigación sobre los hechos que rodeaban a su muerte y por lo tanto también sobre la realidad de esos medicamentos, en una actitud suicida que también le llevará a su muerte, que es quizás la mejor forma de acabar con esa desesperación que le supone la desaparición de su mujer, pero que no evitará la denuncia pública del fraude de las fármacas de esas empresas y sus cómplices políticos. Como decía antes, música de Alberto Iglesias, en este momento importante de su carrera, con mezcla de ritmos tribales, étnicos y africanos, ¿no? Y algo de música occidental, sin muchas estridencias, porque busca captar esa identidad africana asolada por el fatal y duradero intrusismo de occidental, en este caso el desembarco de las multinacionales farmacéuticas con los fines que comentábamos, ¿no? Mucha percusión, algo de cuerda, coros y algún solista, como en el caso de Ayub Ogada, en algún tema. Vamos a escuchar el tema Dicholo. Ahí teníamos esa banda sonora de la película, perdón, ese tema de la banda sonora de la película El Jardinero Fiel, y pasamos a la siguiente. Les recuerdo que estamos en La Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial. Y si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org. También puede descargarse nuestros podcasts en Archive, en iVoox, los que los hayamos colgado, por supuesto. Y estamos en el programa Mancini, por favor, último programa de la temporada. Después les dejaremos hoy con El Justiciero y Luis Ramiro. Y nosotros con Mancini, por favor, esperamos volver después de septiembre. Yo creo que más bien para octubre, si podemos, si se da esa posibilidad. Continuamos con otra película, Requiem por un sueño, que yo reconozco no haber visto, de Darren Aronofsky, basada en la novela homónima de Hubert Selby, que tiene como protagonistas a Jennifer Connelly, Jared Leto y Ellen Burstyn. Pero la música es muy famosa y se ha convertido en una especie de música de culto. Vamos a escuchar ese tema principal de la banda sonora de Requiem por un sueño. Bueno, yo me pregunto, ¿y qué pasa si le cortamos la mitad? Porque total... Pues esta banda sonora de Requiem por un sueño fue compuesta por Clint Mansell, el autor habitual de las bandas sonoras, el director Darren Aronofsky. Ya la han escuchado, intensa, repetitiva, machacona. Parece que se quiere introducir en ese mundo de las alucinaciones y del declive sin remisión que supone el mundo de las drogas, de lo que va un poco la película. Se vale para ello un cuarteto de cuerdas, un poco estridente, acompañado de una voz que acaban de escuchar, que solo emite un sonido de acompañamiento, que acentúa, yo creo, esa sensación orínica que va transmitiendo la banda sonora. Como decía, banda sonora de culto. El argumento, por hablar un poco de él, aunque no haya visto la película, es una madre que cree estar gorda y es una apasionada de los concursos de televisión, un hijo y su novia que harán lo que sea para ser ricos a través de las drogas, y un amigo del hijo que trabajará con él, pero es encarcelado por narcotráfico, lo pillan. Siguiente película, ya estamos terminando por el día de hoy, nos quedan nada más que tres. El caso Bourne, del año 2002, dirigida por Doug Liman, basada en una novela de Robert Ludlum del año 1980, película, como decía antes, del 2002, cuyos protagonistas son Matt Damon, Franca Potente, Chris Cooper, Brian Cox y Cliff Owen. Pues tenemos un trepidante thriller, un buenísimo thriller, cuyo argumento se basa en la amnesia del personaje interpretado por Matt Damon, Jason Bourne. Como se puede desprender sin mayores pistas, este Bourne no es cualquier cosa. Es un superespía con montones de pasaportes, experto luchador, habla varios idiomas y en esa búsqueda de su identidad se le une el personaje que interpreta Franca Potente. La acción va escalando en intensidad hasta que descubre que quieren eliminarle para eliminar toda prueba de su última misión fallida. Es una película trepidante, con peleas, persecuciones en coche muy bien rodadas, un gran montaje. Pero también hay un lado personal que poco tendría que ver con el espionaje. Ese descubrimiento de la identidad, ese asesino entrenado por los servicios secretos, que quiere ser otra persona, que quiere cambiar por completo su vida por esa condición. Es una especie de visión a propósito de Henry. Recuerda aquella película de Harrison Ford, en aquella ocasión dramática, pero esta más como un thriller. Pues también el personaje principal quiere cambiar toda su personalidad. Al final, en esta película, consigue quedarse con la chica y parece que sus padecimientos se han terminado, pero sabemos que hay toda una saga. Banda sonora igual de trepidante que la película, de otro de los compositores que yo creo que no nos habíamos acercado a él, de John Powell, que es habitual de los dibujos animados. Escuchamos la banda sonora de los títulos de crédito, el tema de los títulos de crédito, perdón, de la película El caso Bourne. Thank you. la banda sonora de la película La identidad de Bourne Identity, aquí llamada El caso Bourne. Ya nos quedan nada más que dos películas. Una es El velo pintado, del año 2006. Una película que pasó bastante desapercibida a pesar de los mimbres, porque era una película con un buen reparto, con una adaptación de una novela bastante conocida, que ya tuvo también otras adaptaciones en el cine, del escritor William Somerset Maugham. Un reparto de lujo, como digo, Naomi Watts, Edward Norton, Liv Schreiber, director John Curran. Los dos primeros, Naomi Watts y Edward Norton, bastante implicación en la película, porque además figuran como productores del film, y yo creo que se trata de una esmerada recreación de la obra literaria, con esa figura femenina que de vez en cuando nos asalta en las películas, sobre todo cuando son basadas en obras literarias, como la Teresa Raquén o Madame Bovary, una figura anacrónica en su tiempo, demasiado perspicaz y rebelde, orgullosa, como para aceptar una vida de buena esposa y madre, y un futuro que condicione su libertad, como también le ocurrió a otras personas, a otras mujeres de su época. Su matrimonio con el médico, personaje interpretado por Edward Norton, no es más que una excusa para salir de casa ante las continuas insinuaciones de su madre. Enseguida la cosa no va bien entre ellos, se producen infidelidades, reproches mutuos, pero una epidemia de tuberculosis salvará el matrimonio, proporcionando a ambos una nueva oportunidad para reconocerse mutuamente. Como decía antes, muy cuidada en los aspectos artísticos, paisajes muy, muy bonitos que tratan de recrear ese momento histórico, la revolución de los años 20 en China, y que yo creo que geográficamente se localiza en la zona de Guilin, las famosas colinas de Guilin, que salen quizá demasiado. También tiene una delicada banda sonora de otro de los más cotizados músicos hoy en día, del que podríamos escuchar cualquier banda sonora, la del Hotel Budapest o La joven de la perla, que es Alexandre Desplat. Pero bueno, escuchamos este velo pintado, esa música tranquila, sosegada y tan pausada, que en la banda sonora tiene sobre todo el protagonismo de uno de los principales pianistas de la actualidad, Lang Lang, y que también contaba con alguna canción popular francesa, infantil popular francesa y temas de Erik Satie. Pero escuchamos el River Waltz de Alexandre Desplat con Lang Lang. Thank you. Pues ahí tenían esa música tan relajante, el River Waltz de la película, el velo pintado, interpretado por Lan Lan y compuesto por Alexandre Desplat, como decía antes, uno de los mejores músicos de bandas sonoras que tenemos en la actualidad. Y para finalizar, un tema muy conocido, el tema principal de Piratas del Caribe, el tema principal de la primera película, La Maldición de la Perla Negra, película del año 2003, que yo no sé si está compuesto, yo había leído que era de Hans Zimmer. Es curioso porque dicen que es de Hans Zimmer, aparece Klaus Badel, el alemán, no sé si es alemán o francés, en los títulos de crédito, que dicen que es él, y además sustituyeron curiosamente al que estaba propuesto en un primer inicio, en una primera selección para componer la banda sonora de la película, que era Alan Silvestri, que por ejemplo tenía en su haber la banda sonora de Forrest Gump. Pues La Maldición de la Perla Negra es una atractiva revisitación de las películas de piratas, que yo creo que ha revitalizado bastante el género. También pudo ocurrir en los 90 con aquella película de Rennie Harling y Matthew Modine, y si no recuerdo mal, era esta chica Gina Davis en los protagonistas, pero la película yo creo que era de peor calidad. Sin embargo, sí que con esta película parece que volvieron las películas marinas, se le dota además de nuevas fronteras a este género. Y por supuesto, fruto del éxito de la primera, la película ha dado lugar a toda una saga que ya va por varias entregas, yo no sé si son cuatro o más o menos, en una de ellas además salía nuestra Penélope Cruz. Mucha emoción, muchas aventuras, un poco de romanticismo, sobre todo de la visión juvenil de alguno de los personajes, de los más jóvenes de la película. Más realismo, los militares, por supuesto. Tenemos un capitán un poco desastre, pero con mucho ingenio para salir de situaciones comprometidas, que es Jack Sparrow, el personaje de Johnny Depp. Tenemos un matrimonio que se presenta de conveniencia, al final no cuaja, o sea, no llega a consumarse. Con una novia raptada, la Elizabeth interpretada con Keira Knightley, y un don nadie enamorado de ella, pero amigos desde la niñez, que va en búsqueda con el capitán, con Jack Sparrow de ella. El capitán lo necesita porque el joven Will, interpretado por Orlando Bloom, es descendiente de un pirata y quiere su sangre para, con un medallón que hay de Hernán Cortés, hacerse rico. Y unos piratas liderados por el capitán Barbosa, interpretado por Geoffrey Rush, que son almas en pena, necesitan ese medallón y esa sangre para acabar con la maldición que les mantiene, así por haber robado el tesoro de Hernán Cortés. Es el capitán de la Perla Negra, cuyo antiguo dueño, cuyo dueño anterior al que se lo ha robado, es el propio Jack Sparrow. Pues vamos a escuchar para terminar esa música poderosa y vibrante de Piratas del Caribe. Pues hasta aquí ha sido todo por hoy, por esta temporada. Esa era la banda sonora de Piratas del Caribe, que como decía antes, no sé muy bien si es de Zimmer o de Svat. Es el último programa de la temporada. Nos despedimos hasta el mes más o menos de septiembre, octubre, a ver si podemos volver con nuevas bandas sonoras, con nuevas películas y con más música para que ustedes la escuchen. Les dejo entonces con El Pistolero, que llegará en breves, y nos vemos dentro de unos meses. Hasta luego.